baila para mí, baila, baila para mí, que te quiero ver feliz, que te quiero ver feliz. Cuando bailas tú, también yo soy feliz. Baila, baila para mí, baila, baila para mí, que te quiero ver feliz, que te quiero ver feliz. Cuando bailas tú, también yo soy feliz. Baila que la vida es alegría, fantasía. Ven, baila conmigo, vida mía, quiero ser feliz en este día. Bailarás, bailarás y me sentiré feliz. Y oh, baila, baila para mí, para mí, que te quiero ver feliz, que te quiero ver feliz. Cuando bailas tú, también yo soy feliz, feliz. Baila, baila para mí, baila, baila para mí, que te quiero ver feliz, que te quiero ver feliz. Cuando bailas tú, también yo soy feliz. Baila que la vida es alegría, baila que la vida es fantasía. Alegría, baila que la vida es fantasía.